Hola, mi nombre es Sol Reza, soy compositora y diseñadora de sonido y quisiera recomendar para esta escucha a un maestro del noise, Keiji Haino. Para mí una pieza fundamental para escuchar es el álbum Here. Keiji Haino es un tipo que te rompe la cabeza, que rompe los parámetros, que rompe con las estructuras. Es uno de los mayores referentes de la música de improvisación junto con el noise. A quienes les guste el noise y el drone, les recomiendo también escuchar el álbum Affection de 1992. Pero en este caso recomiendo Here porque creo que representa todo el mundo de Haino. A Haino hay que escucharlo y hay que verlo. Es un japonés no muy alto, debe medir 1,60, 70, con pelo largo, blanco, y su guitarra y su fuerza. Siempre está acompañado de músicos increíbles. Entonces, cualquier espectáculo es un deleite. Recomiendo que escuchen a Keiji Haino. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. 先にあった。